Cuando yo te vi, mujer, no supe lo que sentí. Enseguida me inspiré y me enamoré de ti. Con emoción te canté, jibarita encantadora. Por eso te comparé, tan bella como la aurora. Jibarita encantadora, cantando voy a decirte que este trovador te adora y para mí tú naciste. Jibarita encantadora, cantando voy a decirte que este trovador te adora y para mí tú naciste. Tú tienes un sex appeal y un atractivo en tu andar, dentadura de marfil, tu boquita es un panal. Tus ojos, todo lo tuyo, destacan más tu belleza, son ellos cual los cocuyos que iluminan la tiniebla. Los jibaritos, yo los quiero como hermanos. Escúchame, Puerto Rico, te lo dice un colombiano.